Eres aquel amor que busco yo para siempre. Siempre tú.

hicieras compañía en mis noches vacías. Quisiera que tú me dieras un poquito de amor. Cuántas penas hay en mí.